con su cabecita marrón. 40 fósforos en una cajita, en el bolsillo de mi pantalón. Junto a 3 piedras y 5 bolitas, y estaba oscuro porque no había sol. Me subí al limonero y me senté en una rama. El jardín entero me propuse alumbrar, muchos amigos me iban a ayudar. La gata Juana trajo una vela que encontró en el cuarto de mi abuela. El perro Pombo trajo un farol que en un galpón encontró. La luciérnaga dijo que no precisaba nada, pues llevaba la luz arribita de su espalda. Un mosquito travieso un cordón encontró, lo prendió en una punta y la luz se encendió. Un búho muy viejo y muy serio trajo en los ojos un dulce reflejo. La luna clara alumbró, la fiesta estaba en su momento mejor. Nos mirábamos los ojos y sentíamos amor. Tan solo quedaba oscuro en la cueva del castor. Salí un rato a rezongarme porque no podía dormir, y de tan malo que estaba le dolía la nariz. Y mi caja de fósforos ya estaba vacía, se podía ver el sol, estaba empezando el día. Con montañas de hojas secas nos hicimos un colchón, nos tapamos la cabeza y el sueño atrapó.